radiográfica, la, podemos decir, la bendición, la venia que le dio Alberto Fernández, el presidente de la Nación, a el, vamos a decir, el postulado del proyecto Artigas. Uh-huh. Luego de lo que hemos cubierto de la estancia Casa Nueva, de Dolores Echevere, la intervención allí de del proyecto Artigas con Juan Grabois, lo que dijo Alberto Fernández fue, bueno, obviamente no estamos de acuerdo con las tomas de tierra, las usurpaciones, pero lo que plantea Grabois es importante tenerlo en cuenta. Y es algo a debatir y a discutir, porque el desarrollo de la soja ha expulsado a mucha gente del campo y hay que volver a encontrar las tierras necesarias para la producción agroecológica y que dé trabajo campesino. Uh-huh, claro. De buenas condiciones y de buena calidad, además, para los alimentos. Entonces, lo que hace Alberto Fernández es despegarse de lo judicial, salir un momento de la interna Echevere-Echevere y decir, acá hay algo que discutir, algo Exacto. que seriamente debe ser planteado. Uh-huh. La Secretaría de Agricultura Familiar de uh-huh. la Nación es la que está proponiendo que en las pequeñas ciudades del país, y probando sobre todo en algunos municipios del conurbano como primera instancia, un modelo de producción local de alimentos con creación de trabajo. Este proyecto es muy interesante porque es lo que vienen proponiendo hace rato las organizaciones sociales, ¿no? Convocar a grupos de desempleados y subocupados de pequeñas ciudades del país para que se conviertan en productores de verduras agroecológicas, pollos, huevos, carne de cerdo y leche, ¿sí? Uh-huh. Se generan fuentes de trabajo al mismo tiempo que se contribuye a la producción de alimentos para nuestra población. Así es. Lo pueden seguir a través de la radiográfica. La Señal Medios lo estuvo cubriendo también. Mediodía en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados, máxima de 25, tanda y una hora por delante. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. ¡Aire! Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Sociedad. Coronavirus en la Argentina. Cae el promedio de casos y los infectados activos. Así lo informó el Ministerio de Salud, quien indicó que se registró un promedio diario de 11.850 casos de coronavirus en los últimos 7 días y son 157.077 las personas que se encuentran cursando actualmente la infección por COVID-19. Respecto de los 5.119 pacientes que cursan la enfermedad en cuidados máximos, 33,1% se encuentra en la provincia de Córdoba, 31,3% en Buenos Aires y 5% en Santa Fe. Por su parte, la ocupación de camas de cuidados críticos en la provincia de Neuquén es del 94% y en Río Negro llega al 90%. Política. Rechazan la vuelta a clases presenciales en febrero en la ciudad de Buenos Aires y extienden el paro. El sindicato de docentes porteño DEMIS rechazó el retorno a las actividades educativas presenciales y señaló que las autoridades deberían convocar a las organizaciones gremiales para escuchar su postura. El secretario adjunto de ADEMIS, Jorge Adaro, explicó a TELAM que la medida de fuerza es la continuidad que arrancó el miércoles de la semana pasada y seguirá hasta el sábado. Deportes. Peke Schwartzman sigue noveno en el ranking ATP. El tenista argentino se mantiene en esa posición luego de clasificarse semifinalista de Roland Garros en el último Grand Slam de la temporada 2020, que fue modificada por la pandemia de coronavirus. El ranking es liderado por el serbio Novak Djokovic, seguido por el español Rafael Nadal. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindical Federal, el movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores.

hace años, bueno, en 2016 tenía una ventaja Hillary Clinton, según las encuestadoras, de 3,8 puntos. Después eso en la práctica se achicó muchísimo. Uh-huh. Igual tuvo una ventaja Hillary Clinton de 2 puntos, que no la alcanzó. Claro. Porque Trump terminó ganando estados claves y eso le permitió acceder a la presidencia. En este caso, la diferencia es mucho más grande. Hay 9 puntos de diferencia, según la mayoría de las encuestas, entre Biden y Trump. Obviamente Biden superando a Donald Trump. O sea que va a ser mucho más difícil que haya una sorpresa este año respecto de los números que arrojen los votos de los estadounidenses. Bien. ¿Por qué? Porque Biden está mejor posicionado que en 2016. Así claro. Todo no se descarta, por supuesto, porque acá otro tema a tener en cuenta, en 2016 había un 12% de indecisos. Uh-huh. En este caso hay un 5% de indecisos. O sea, hay mucha más definición y decisión en los votantes de a quién votar. Uh-huh. Está mucho más polarizado que antes. Claro. Así que eso también va a ser un tema a tener en cuenta. Mañana tendremos la cobertura. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Fernando Proto, historia en Desde el Barrio. Las ruedas de mi... ¿cómo era? No. Los ejes de mi carreta. Claro, ya cualquier cosa iba a decir. Los ejes de mi carreta aparecen. No sé si es esto, pero podría hacerlo tranquilamente. Fernando Proto, ¿cómo anda? Buen día. Buen día. Buen día, Leila. Buen día, Lautaro. Sí, sí, sí. Son los ejes, no las ruedas. Las ruedas. Bueno, hay otra canción que no me acuerdo cuál es, que es las ruedas de algo así. Bueno, está bien, no las sigas arreglando. No, por favor. Lautaro, oscurece. No, claro, es que oscurece. Un comentario que quiero hacer a lo que venían hablando recién, que enganché el final sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. También hay que recordar que, como bien dijo Trump, cuando ganó las elecciones para presidente, lo importante no es obtener votos, sino ganar donde se consiguen los electores. Claro. O sea que Biden podría sacar paladas de diferencia de votos, como así lo hizo Hillary Clinton con Trump en, uh-huh, en aquella elección, pero que no significan absolutamente nada, porque como ellos tienen todavía el sistema de electores para poder elegir al presidente, entonces importa en qué estados tenés que ganar para conseguir la totalidad de los electores, porque ni siquiera es que hay electores por la mayoría y la minoría, sino que el que gana, gana todos los electores. Uh-huh, claro. Solo 12 estados de Estados Unidos tienen electores por mayoría y minoría. El resto es donde gana el candidato, donde ese candidato obtiene mayor candidato de votos, se queda con la totalidad de los electores. Claro. Es más, hay estados de Estados Unidos donde si un elector cambia el voto, es penado por la ley. Uh-huh. O sea, claro, un elector del Partido Republicano no puede votar un demócrata. Tiene que votar a su candidato republicano, si en una de esas se arrepiente y dice no quiero que ese sea mi presidente. O sea, es complejo Estados Unidos en todos los sentidos, sí, de la palabra. Les recomiendo ver, para llegar bien informados y cancheros al día de mañana, El Poder del Voto en Netflix, porque te muestran lo nefasto que es el sistema electoral en Estados Unidos y cómo está pensado para que vote cada vez menos gente. Uh-huh. Así que lo recomiendo, vean lo que está muy interesante. Bien. Bien, bien. Tenemos, bueno, Netflix que juega a diestra y siniestra por Biden, a su antojo. Claramente. Y sobre todo por Biden, pero bueno. Netflix juega a varias bandas. Sí. Es como un jugador de billar. Netflix juega a varias bandas. A la que le conviene, tira. O sea, que le pegue a Trump y juegue con Biden no quiere decir que después, si llega a ganar Trump, no pegue un volantazo. No es Fox en ese sentido, claro. No es la NBC tampoco, digo, es un mundo muy peculiar el mundo Netflix, que uh-huh, hay que también saber leerlo. Así es, pero bueno, de los ejes de mi carreta a las elecciones de Estados Unidos, ¿y qué nos toca para este lunes, Proto querido? Hoy nos toca recordar a alguien que nació un primero de noviembre, o sea, ayer, en el día... hoy es el Día de Todos los Santos, Entonces, no, perdón, ayer fue el Día de Todos los Santos, hoy es el Día de los Felices Muertos o los Felices Difuntos, que es en lo que en México se recuerda mucho, en realidad gran parte de América Latina. Y bueno, un primero de noviembre nacía alguien con una impronta así folclórica, pero que también tuvo una impronta muy porteña y que merece ser recordado, o por lo menos recordar aspectos de su vida que a veces no son tan frecuentemente tratados y que bueno, siempre viene bien hacer un poco más de memoria sobre ellos. Así que vamos a recordar a un gran escritor y poeta, pero primero quiero que lo recuerde alguien de El Pago, de ese escritor y poeta, con un breve recitado en esta canción que van a pasar en este momento. Al poeta de mi tierra quiero en verso recordar con la más grande emoción. Tango, hermana canción que surgió de Buenos Aires y ante el mundo encumbrarse con vasta revelación en manos de aquel autor que se llamó Homero Manzi. El que se fue de estos pagos para volver